El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bendiciones a todos mis radiotiempistas. Y a esta hora, después de esta pausa musical, cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Tú que estás activado, nos damos cuenta que ya este es el último viernes del mes de junio y para la próxima semana ya estamos en julio. Y bueno, preparándonos para continuar con las fiestas patrias en julio, después de este 24 de junio, el bicentenario de la Batalla de Carabobo que celebramos el día de ayer. Nos puedes estar sintonizando a través de la radio en el dial 1200 AM o también me puedes sintonizar la emisora a través de la laptop, computadora o cualquier dispositivo móvil por internet a través de la www.radiotiempo1200.com o en cualquier dispositivo o app que tú encuentres por internet. Este es un programa patrocinado por la iglesia CDA, una iglesia de amor, una iglesia para ti, una iglesia hecha por amor a ti. Y nos puedes estar encontrando en las redes sociales arroba iglesia CD Amor y mis redes sociales personales del pastor Johnny Quintero arroba Johnny Quintero R. También nos puedes estar agregando en Telegram, simplemente nos buscas Por Amor a Ti con 3 i, ya tú sabes, nos puedes estar ubicando en las redes sociales y también nos puedes estar escribiendo en este momento si quieres, pero la semana que viene saldrá tu mensaje porque este es un programa pregrabado mientras dure la pandemia, aunque muy pronto estaremos ya en vivo, así que les pido que sigan orando para poder estar asistiendo los viernes cuando se vaya normalizando la situación después del COVID. Pero les decía, me pueden estar escribiendo un SMS al 0414-114-3996 y en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y quien te habla, el pastor Johnny Quintero, como todos los viernes. Y quiero darte las gracias porque gracias a ti es que salimos todos los viernes, porque para mí es un gusto pues impartirte la palabra, conversar contigo, hablar contigo a través de estas ondas hercianas y también conocer a algunos de ustedes que siempre me están escribiendo, que me piden oración. Con mucho gusto, a mis amados hermanos, un saludo a la hermana Concepción allá en la Sanjunta, que siempre me está escribiendo. Gracias por ese mensaje por el Día del Padre que recién festejamos este domingo recién pasado. Así que un saludo a todos ustedes. Y antes de las efemérides, vamos a clamar, vamos a orar. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Que tú en este momento estés derramando el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para cada uno de aquellos que lo necesitan, que tú puedas estar activado en la vida de cada uno de tus hijos, ya que todos tenemos, cuando te aceptamos a ti como nuestro único Señor y Salvador, el Espíritu Santo, el cual nos sella y nos da vida y vida en abundancia. Padre, te pedimos que en este próximo mes que está próximo entrando, tú seas bendiciendo a Venezuela y sea bendiciendo a cada habitante que habita en esta hermosa tierra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea recorriendo todos los límites de esta gran nación, llenando y convenciendo de justicia, juicio a cada uno de los venezolanos para arrepentimiento, y que esta nación sea para glorificarte, Padre, para alabarte. Y te pido una vez más, Señor, pon tu oído a favor de Venezuela. Y con esta oración nos vamos a las efemérides. Bueno, hoy es el día, hay tres días importantes. Hoy es el Día Mundial contra el Vitiligo. Como ustedes saben, esta es una enfermedad que va aclarando la piel, el vitiligo. También es el Día Mundial Antitaurino, para aquellos que están en contra. En muchos países han prohibido las corridas de toro, precisamente porque es prácticamente un crimen contra el toro, ¿no? Cuando lo están sacrificando, y prácticamente pues estamos atentando contra la naturaleza del Creador. También hoy es el Día de la Gente del Mar. Un saludo para todos aquellos que están en La Guaira, que son pescadores, que están en toda la costa de Venezuela, en Cumaná, en Margarita, la isla preciosa de Venezuela, la perla del Caribe. Y pasando de estas festividades, en 1788 nace el militar venezolano Pedro León Torres. Para 1958, la familia Erazo dona al Estado venezolano la Quinta de Anauco para que sirva como sede del Museo de Arte Colonial. Esto nos queda aquí en San Bernardino. Y en 2001 se inaugura, bueno, esta cadena yo no la conozco, se inaugura la cadena de centros comerciales Metrópolis. Es un centro comercial, creo que debe quedar en alguna región de Venezuela, en alguno de los estados. Y también un día como hoy se inaugura el Centro Sambil de Barquisimeto. Así que un saludo a todos los barquisimetanos y bueno, a todos los que me están escuchando en este momento a través de estas ondas hercianas y por la www.radiotiempo1200.com. Así que vamos a continuar con el programa. Tenemos el versículo del día. Tenemos el versículo del día. Así que muchas veces estamos por los tiempos. A veces decimos algunos versículos que es para motivarte a seguir preparándote en el estudio de la Biblia y de estar percibiendo los tiempos que estamos realmente viviendo. Y hoy tenemos 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente, el peligro de los últimos días. ¿Y por qué debemos estar apercibidos? Debemos estar apercibidos, como nos dice la palabra, porque debemos ser como las vírgenes prudentes, como las cinco vírgenes prudentes que teníamos la lámpara encendida, o tenemos la lámpara encendida, que es el fuego del Espíritu Santo, activándonos en la lectura de la palabra de Dios, activándonos en la oración, activándonos en obedecer los mandamientos morales, no robar, no cometer adulterio, en fin, no desobedecer la voluntad del Padre, no pecar. A veces nuestra carnalidad nos lleva siempre a buscar lo fácil, a buscar el mundo, pero para eso el Espíritu Santo nos da fortaleza para resistir el día malo y para resistir cada uno de nosotros nuestra naturaleza caída, pero que Dios va a redimir en su venida. Jesús en su venida nos va a glorificar, sea que estemos durmiendo en el Señor o sea que estemos vivos. Bueno, los peligros de los últimos días, según 2 Timoteo 3:1-5, dice Timoteo. Esto le escribe Pablo a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esas clases de enemigos. Lamentablemente también tenemos que estar percibidos, porque muchas veces encontramos esto en la iglesia. Pastor, ¿cómo es posible? Sí, encontramos estos individuos muchas veces en la iglesia disfrazados de ovejas, pero que son lobos rapaces. Porque por su accionar podemos conocer realmente que no hay un espíritu cristiano en la vida de ellos, sino que hay un espíritu del anticristo, aquel que se dice cristiano pero que está detrás mintiendo, que está buscando la manera de enriquecerse a través de las ovejas. La humanidad, podemos decir que se encuentra también en un paralelo despampanante de maldad. Eso no solamente lo podemos ver en Venezuela, en el mundo entero tú puedes encontrar eso, porque antes tú pensabas tal vez que saliendo al extranjero podías encontrar otro tipo de sociedad, con otra idiosincrasia, con otra cultura. Pero es que aquí no se trata de nacionalidades, de lenguaje, de cultura, de historia, de tradición, sino que algo que está inherente en el hombre, que está en su corazón, que es la maldad, el pecado, la caída. Y solamente aceptando a Cristo Jesús y reconociendo que eres pecador, Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace la obra en ti. Muchas veces la humanidad abraza caminos que los lleva a la autodestrucción. ¿Cómo te lleva a la autodestrucción? Cometiendo todo acto de depravación sexual, todo acto de injusticia. Todo acto de injusticia, no reconociendo el camino de la salvación y el camino que te lleva al Señor Jesucristo. Muchas veces cuando tú estás impartiendo la palabra, predicándole a alguien, pues muchas veces se te burlan en tu cara y te dicen aleluya o se burlan de ti. El mundo está ya prácticamente como en los días de Noé, aquella generación que igual se burló de Noé e igual se comportaban depravadamente. Y también el mundo está prácticamente ya como Sodoma y Gomorra. Muchas veces identificamos a Sodoma y Gomorra por el pecado sexual, pero no solamente había pecado sexual, había toda clase de pecado. Toda clase de pecado había en Sodoma y Gomorra. No se respetaban las leyes, se asesinaba, se robaba. Simplemente que por una mala tradición se ha identificado solamente como, o se ve solamente la depravación social, pero había todo tipo de pecado. Digamos que habían, como dice el dicho popularmente, los siete pecados capitales. Nosotros podemos ver que la palabra nos indica siempre que debemos apartarnos de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en Job 21:14 nos indica: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Fíjate. Pero hay otro versículo, este nos indica el comportamiento del hombre, cómo rechaza a Dios. Pero hay otro versículo que nos indica que debemos acercarnos en obediencia a Dios. Por ejemplo, también Zacarías 7:11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. O sea, estos versículos parecen que nos hablaran de los días actuales. Esta generación de los últimos días está representando el mismo panorama de los tiempos antiguos. Segunda de Corintios 4:4 nos indica: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es lo que está sucediendo, que Satanás se incrustó en muchas religiones falsas en el mundo entero y tiene los ojos vendados a las personas, porque hay personas que son religiosas, mas no son creyentes realmente, son religiosas, creen que por besar un crucifijo o por asistir a la iglesia ya son salvos, pero no obedecen la palabra de Dios y no creen realmente muchas veces lo que dice la palabra, porque ellos se crean su propia religión, se crean su propia mentira. Cuando mienten, cuando gritan, cuando dicen malas palabras, dicen: bueno, el Señor me entiende, el Señor me comprende. Nos dice segunda de Pedro 3, capítulo 3, 3, 7 y 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, nosotros sabemos como cristianos que de acuerdo a las señales que nos da Mateo 24, las señales ya están dadas. Ya están dadas todas las señales para que regrese nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo hay gente que no creen y se burlan. ¿Ah? ¿Y cómo te dicen como cristiano cuando tú crees en el arrebatamiento y que muy pronto el Señor vendrá a rescatarnos? ¿Nos llaman loco? ¿O tú vas a seguir con lo mismo? ¿No ves que han pasado 2000 años desde que Jesús vino y no ha regresado el Señor? Sin embargo, Jesús regresará y esta tierra estará determinada no a destruirse en un diluvio, sino en fuego, como nos dice el apóstol Pedro. Ahora, el hombre que ha perdido la comunión con Dios en su vida y no ha aceptado los designios de Dios para que pueda llevar un camino recto, sino que se dedica al desenfreno sexual, a la violencia y a todo lo que hemos indicado, en su ignorancia, pues no se da cuenta que apartándose de la palabra de Dios va a la condenación. Y no se da cuenta que Dios es el único que puede transformar su vida, la vida de él, y que mientras hay vida debemos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y en obediencia para ser bendecido y llevar una vida feliz. Si tú estás en una condición en este momento, tú que me estás escuchando en cualquier parte de Venezuela donde llegan estas ondas hercianas, yo te pido, arrepiéntete y haz marcha atrás como el carro cuando vas en reversa. Ve marcha atrás, porque todos en un momento hemos sido rebeldes a nuestros padres y nos ha ido mal. ¿Cuánto más cuando se es rebelde a Dios mismo? Así que busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y con esta reflexión de este versículo del día que hemos tratado hoy, 2 Timoteo 3:1-5, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y continuamos con nuestra enseñanza del libro de Mateo. Hoy nos toca el capítulo 6. Espero que te hayas preparado y hayas leído el capítulo. Pero antes, la semana pasada se nos hizo muy corto el tiempo y teníamos que hablar sobre la venganza y sobre amar al enemigo, que son las dos últimas partes de Mateo 5. El Señor nos indica: mía es la venganza, yo pagaré. A veces es difícil en la vida del creyente cuando nos hace algún daño. En ese momento, pues deseamos seguramente pues tomar la justicia por nuestra propia mano. Sin embargo, el Señor nos dice que no, que debemos detenernos y que más bien, muchas veces, sobre todo cuando nos roban, cuando nos hacen daño, cuando nos golpean, es difícil de entender hasta este punto cuando el Señor dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. Qué difícil es que podamos poner la otra mejilla. Más bien, ¿cuál es la actitud normal del ser humano? Bueno, si a mí me golpean, yo golpeo. Y cuando tenemos hijos en los colegios que hacen bullying, que es una palabra muy americana y que se ha impuesto en el mundo entero, porque antiguamente no se llamaba bullying, uno le enseña al hijo: pues dale, dale, si te dan, dale, no seas, ya tú sabes, ¿no? No seas tonto, no seas gafo. Usamos palabras muy coloquiales en nuestro idioma, pues no te dejes, no te dejes, dale. Sin embargo, en la contracultura cristiana es todo lo contrario. Se nos enseña muchas veces a sufrir y amar al enemigo. Qué difícil es amar al enemigo, que es la otra parte. Amar al enemigo como a ti mismo, porque nosotros amamos a quienes nos aman. Nosotros amamos a quienes nos aman. Eso es fácil. O sea, tú amas a quien te atiende bien, te quiere bien. Qué difícil los matrimonios cuando a veces la pareja dice: ya no te amo. Cuando el amor es una decisión, perdí el amor. Pero el Señor nos dice que debemos amar a pesar de, que debemos entregarnos en amor, porque es muy difícil amar al enemigo. Y nos dice la palabra: pero ¿cuál sería el mérito de amar al que te ama? Eso lo hace todo el mundo. Eso no tiene mérito, amar al quien te ama. Lo difícil es amar a aquel que te hace daño. Y no te digo que seas compañero, seas amigo, sino que lo ames en el Señor y lo perdones. Eso sí, te alejas de él para que no te siga haciendo daño, para que ese enemigo no te siga haciendo daño. Pero tú entrégalo al Señor y ámalo. ¿Por qué? Porque el Señor murió por esa persona que te está haciendo daño. También murió por él, porque el Señor lo ama y quiere que venga el arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos pide entonces? Que oremos por esa persona, que lo amemos en el nombre de Jesús. Tal vez con nuestro comportamiento, nuestra actitud, esa persona se pueda arrepentir y pueda entregar su vida a Cristo. ¿Verdad que te suena difícil? Pero en Cristo Jesús nada es difícil. Pero ya pasando a Mateo 6, tenemos la enseñanza de dar a los necesitados. Esto forma parte del amor. El término hipócrita, según se usa aquí, se refiere a las personas que hacen buenas obras, pero solo por apariencia, no por compasión ni por ningún otro motivo bueno. Sus acciones pueden ser buenas, pero sus motivos son malos. ¿Por qué? Porque quieren que la humanidad lo vean. Esto es muy típico en tiempo de elecciones en todos los países, cuando salen los políticos y ofrecen villas y castillas. Esto es un buen dicho, pero realmente te aman, te quieren entregar las cosas buenas o quieren el voto. Quieren el voto, ¿verdad? Pero así es en todas las órdenes de la vida. Estas personas actúan bien, pero realmente no porque aman. Estos actos son vacíos. Y realmente llegará un momento que Dios premiará a los que realmente son sinceros en su fe, pero no a los que no son sinceros. Cuando Jesús dice también, y esto es muy importante, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto significa que nuestros motivos por el cual ayudamos a otro deben ser puros y no debemos proclamarlos a los cuatro vientos, porque ya el Señor nos tiene nuestra recompensa. Por eso te digo, es fácil dar por motivos egoístas, hacer algo a favor de alguien para de una manera beneficiarnos nosotros. Sin embargo, nuestro ayudar debe ser honesto, debe ser sincero. Los creyentes como nosotros debemos evitar todo artificio y dar solo por satisfacción de dar, y así responder al amor de Dios. Esa no debe ser nuestro motivo. ¿Cuál debe ser entonces la motivación de dar? La motivación de dar es ver al otro alegre. Es saber que hemos ayudado al otro. Es saber que ese otro está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que debemos ayudar sin egoísmo. Por lo tanto, debemos asegurarnos que nuestros motivos no deben ser egoístas. Debemos siempre analizar cuando ayudamos a otro, ¿por qué ayudamos a otro? Jesús nos dice que debemos revisar siempre el motivo por el cual nosotros ayudamos a otros. Pregúntate en este momento, ¿cuál es tu motivo? Sabes que muchas veces, cuando yo era muy joven y leía el Evangelio, realmente tú encuentras en los cuatro evangelios, que es la vida de Jesús, encuentras difícil de aplicar los principios cristianos que Jesús nos enseña. ¿Por qué? Porque vemos que la realidad del mundo es otra. Entonces, la vida cristiana es difícil. Por eso muchos se meten en monasterios, en claustros, para apartarse del mundo. Sin embargo, el Señor nunca nos dijo que nos apartáramos del mundo en claustros, sino que saliéramos a la luz para ser sal y luz, y poder enseñar a otros y poder llevar a otros a la palabra de Dios, a convertirse al eterno. Pero si tú vives en un claustro, para evitar todo esto, consagrándote a Dios, pero con ayuda de otros hermanos que piensan como tú, pues nadie va a ver tu luz y no tendrás verdaderamente mérito, aunque serás salvo como por dejando, digamos, como decimos, el pelero. ¿Cuál es la otra enseñanza que nos deja Mateo 6? La enseñanza acerca de la oración y el ayuno. Y esto es muy importante en este tiempo recién que han estado convocando a Venezuela a oración y a ayuno. También debemos en todo caso siempre revisar la motivación que tenemos realmente para convocar a una nación o a una congregación o a una iglesia, o nosotros mismos independientemente, ¿cuál es el motivo que estamos, por el cual queremos ayunar y orar? Porque a veces ayunamos y oramos egoístamente, muchas veces sin darnos cuenta. Por eso debemos siempre poner todo en oración. Todo. Todo nuestro actuar, todo nuestro comportamiento, para que nuestros deseos sean puros delante del Señor. Es importante orar y es importante ayunar. Estas obras no deben ser egocéntricas, sino teocéntricas, quiere decir directamente a Dios, teo. Y no para hacernos lucir bien, sino para hacer y lucir a Dios. La recompensa que Dios promete no es material y nunca es dada a los que la buscan, porque el Señor nos dice: ya tendrán su recompensa. Cuando tengan la oportunidad de hacer una obra o una buena obra, pregúntate, ¿haría esto aunque nadie lo supiera? Muchas veces vemos congregaciones enteras que publican, pero ¿cuál es la intención? Que específicamente esa congregación sea conocida y se llene de más personas para que haya más diezmos y ofrendas, para ser como ministros o líderes reconocidos como piadosos. Es lo que debemos preguntarnos. ¿No es mejor la humildad? Algunas personas específicamente, los líderes o algunos hermanos, lo que quieren es que se les aplaudan. Debemos ser sinceros entonces en honrar a Dios. También el Señor nos enseña que no es por el mucho orar, por las muchas repeticiones vanas, es que el Señor te va a escuchar, porque Él ya sabe lo que tú realmente necesitas, sino que Él lo que necesita de ti es que eleves tu oración con un corazón sincero. Nunca se debe orar como con una letanía, como creyendo que vamos a doblegar el brazo de Dios para que el Señor nos escuche. Debemos alabar a Dios y orar por sus obras en el mundo. O sea, debemos más bien es alabar y glorificar al Padre, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos, y Él, y ante Él debemos ser respetuosos y debemos ser santos, porque también si tienes una vida de pecado y estás orando y estás ayunando, ¿crees que el Señor te va a escuchar? Nosotros debemos honrar el nombre de Dios al usarlo siempre con respeto. Si usamos el nombre de Dios ligeramente, no tomamos en cuenta la santidad de Dios. Y debemos siempre pedir a Dios que venga su reino para que nos libre de este yugo, de este mundo de dolor y de tristeza, para que Él restablezca su reino. Y siempre debemos pedir que se haga su voluntad. También debemos pedir que nos libre de las tentaciones. Él no tienta, pero el que tiente es Satanás. Entonces debemos pedirle que nos libre de las tentaciones, que nos libre de Satanás. Eso debemos pedir todos los cristianos, para que Satanás no nos pida. Dios nos ha prometido que Él no permitirá, y debemos aferrarnos de esta promesa de que seamos tentados. Pidámosle a Dios para que Él no permita que seamos tentados, y que más bien seamos personas que estemos alerta y podemos ser sabios para percibir la tentación, tanto hombres como mujeres. Pero debemos ser humildes delante de Dios y pedir perdón al Señor por cada uno de nuestros actos en el día. Es fácil pedir perdón, pero debemos hacerlo de corazón. Debemos pedirnos pedirle perdón, que nos perdone a nosotros y que examine nuestro corazón. Es por eso que muchas veces también ayunamos. ¿Cuál es la intención de ayunar? Autodisciplinarnos en la vida de ayuno. Aunque nos dice el libro de Isaías que el mejor ayuno es ayudar a los demás. Y también hay una parte bíblica donde nos enseña el ayuno, pero para que de ciertas ataduras y de ciertos espíritus demoníacos seamos librados. También tenemos la enseñanza acerca del dinero y de las posesiones. Hacer tesoros en el cielo no es solo pagar el diezmo, sino que se logra también con cualquier acto de obediencia a Dios. Hay cierto sentido en que al dar a la obra de Dios estamos invirtiendo, digamos, estamos sembrando, pero no debe ser nuestro interés realmente, porque si se están dando cuenta, toda la enseñanza nos indica que Dios ve la intención del corazón, y muchas veces el Señor no es que nos devuelve con dinero, sino que nos devuelve con buenas relaciones, con buenas amistades, con paz, tenemos paz con nuestros vecinos, nuestros hijos se educan bien, nuestros hijos crecen. Es una relación de ganar-ganar con Dios, pero muchas veces confundimos ese ganar-ganar con hacernos millonarios, con hacernos ricos, con tener autos último modelo. Eso no es lo que el Señor nos enseña. Y no debemos esperar dinero para atesorar dineros en la tierra, sino atesorar tesoros en el cielo. Allá debemos tener a nuestro corazón y Él nos va a librar. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar la ayuda del Señor y vamos a saturar nuestros pensamientos con sus deseos y vamos a tener el carácter de Dios. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos por obediencia a Dios. Eso es lo que es importante en la vida de un creyente. Jesús dice también que podemos servir a un solo Señor. Y esto es importante. Debemos servirle a Él. Solamente a Él. Porque, y si nosotros servimos solamente al dinero, entonces el dinero no sería nuestro Señor, nuestra posesión. ¿Cuántas veces de nosotros desde el nacimiento, y no vamos a hablar prácticamente siendo tu bebé, sino desde nuestro nacimiento hasta nuestras canas, como dice una canción cristiana, cuando tenemos conciencia, estamos en una lucha en la vida por ser más grande que otro, tener el mejor título, preparándonos para tener. Hoy en día hay muchos cristianos que se autodenominan: soy coach, soy líder, soy conferencista internacional. Y nos estamos olvidando de los principios cristianos. ¿Es que acaso Dios ve eso, tu propia promoción? ¿Te estás promocionando a ti mismo o estás promocionando al Eterno, a Dios? Porque tú, cuando promocionas a Dios, debes pasar a un segundo plano. Y eso es lo que Dios ve en tu humildad. Pero el Señor dice, y aquellos ya tendrán su recompensa. Yo recuerdo una persona que quería tener un programa en la radio, pero inmediatamente estaba pensando en los patrocinantes, y no estaba mal pensar en los patrocinantes, porque el Señor dice que los ministros trabajan y que el buey no se le pone bozal para que pueda comer. O sea, el ministro tiene derecho a comer de lo que trabaja. Pero Dios ve la intención. Una cosa es que tú tienes derecho, aunque como Pablo decía que él tenía derecho, pero él trabajaba haciendo canasta, él se sustentaba a sí mismo. Pero cuando tu intención, como me decía la persona que estaba buscando patrocinadores para la radio porque necesitaba dinero. Entonces yo le dije, ¿y cuál es tu intención? ¿Enseñar a los hermanos? ¿Predicar la palabra de Dios? ¿Glorificar a Dios primeramente? ¿O glorificarte a ti mismo? ¿Glorificar tu congregación? ¿Glorificar tu logo? ¿Glorificar tu nombre? Sin mencionar a ninguna congregación específica, sino un nombre X. Iglesia Montaña del Señor. Y pones en grandes titulares Montaña del Señor. ¿Pero por qué lo hace? ¿Para que sepan dónde estás ubicado? Eso es loable, está bien. Pero cuando tú lo haces en competencias contra otras iglesias para llenar la tuya y hacer que otras iglesias queden pues como pequeñitas al lado de tu congregación porque tienes más, digamos, recursos y te nombras con todos esos títulos, soy diplomado, tengo diplomado. Eso se ve en las congregaciones, diplomado de tal cosa, y que la misma sociedad, la misma dinámica del mundo, porque ¿de dónde viene todo esto? Viene del mundo, viene de las empresas privadas, viene de la parte educativa del mundo, lo que es COAS, lo que son diplomados, lo que son títulos. Entonces aquel que está ungido y lleno del poder del Espíritu Santo, que tiene sabiduría, pero como no pasó por un seminario, no tiene un diplomado, no es COAS, no es conferencista, pues no lo toman en cuenta. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Y eso es lo que nos enseña acerca del dinero y las posesiones, que también tiene que ver con tu posición social o educativa. Hay congregaciones que solamente permiten que tú llegues a ser ministro, llegues a ser pastor, si tienes una carrera universitaria y una carrera secular, o sea, importante, y una carrera como seminarista. ¿Es importante estudiar? Sí, es importante estudiar. Debemos prepararnos, pero no debemos dar el énfasis a eso, sino el énfasis debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, hasta julio, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.